Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy en el programa os propongo un viaje mítico, un viaje de leyenda, un viaje además apasionante a un lugar que quién sabe si existe o no existe. Eso vamos a tratar de ver o de discernir esta tarde, ¿no? Os propongo un viaje a la mítica Shangri-La. Nos vamos a ir a la búsqueda de esta leyenda, la leyenda de Shangri-La. Un nombre que procede en realidad de una novela, pero que bueno, tiene sus orígenes en mitos, en historias reales, en leyendas reales de las zonas tibetanas, de las zonas indias, ¿no? De toda esta zona del Himalaya. Un viaje, yo creo que, como os digo, apasionante, ¿no? Porque se han movido y se siguen moviendo montones de ideas, de expediciones, de teorías, de aventuras en torno a esta idea, a este lugar idílico, a este lugar escondido entre las montañas del Himalaya, en donde habita la sabiduría, en donde habita la armonía, en donde habita la paz. Así que nada, vamos a hablar en el programa de hoy, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Shangri-La, de la leyenda de Shangri-La. Vamos a escuchar para empezar un poquito de música para ir entrando en ambiente y enseguida nos adentramos por los valles tibetanos a la búsqueda de Shangri-La. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Yo creo que hay pocos lugares, pocas palabras, que con su sola mención nos traen a la cabeza la idea de leyenda, la idea de algo completamente idílico, utópico, ideal. Y bueno, una de esas palabras es sin duda Shangri-La. Shangri-La en realidad no es un lugar como tal existente. Aunque bueno, a día de hoy ya hay algún lugar que se llama Shangri-La. Hablaré ahora a continuación de ello. Pero en origen Shangri-La como tal no existe. Es decir, no existe un lugar que se llame Shangri-La. Shangri-La es una invención en realidad. La palabra Shangri-La la inventó un novelista, James Hilton, un novelista inglés, que en los años 30 del pasado siglo publicó una novela titulada Horizontes Perdidos. En esta novela contaba una historia de un grupo de británicos que salen de la India en un avión y que, bueno, el avión es pilotado por unas personas desconocidas y que en vez de llevarles de vuelta hacia su país, el avión se adentra en el Himalaya. Y adentrados en el Himalaya, aterriza en el Himalaya en algún lugar oculto, secreto, sin saber muy bien qué lugar es, y allí llegan y descubren Shangri-La, la ciudad de Shangri-La. Shangri-La se presenta como un lugar oculto, un lugar en el que habitan personas muy sabias, en donde se guarda básicamente la sabiduría del mundo y está completamente oculto, apartado del mundo. Nadie sabe de su existencia, nadie sabe dónde está, nadie puede llegar hasta allí si no le llevan. Y generalmente quien llega hasta allí no acaba saliendo de allí, ¿no? Este es el Shangri-La, es un Shangri-La ideal, como os digo, un Shangri-La en el que están los sabios, en donde está la paz, la armonía, en donde hay una cultura y un mandatario que es un gran sabio, en donde todo está enfocado hacia el bien de la humanidad, de los humanos, y con una pequeña leyenda también en sí mismo, ¿no? Una pequeña profecía de que en algún momento de la historia Shangri-La aparecerá, los sabios de Shangri-La resurgirán y se convertirán de alguna manera en los salvadores de la humanidad, en la luz de la humanidad, no, la sabiduría volverá al mundo. Esta es un poco la idea de ese Shangri-La ficcionado, un Shangri-La que, como os digo, pertenece a esta novela Horizontes Perdidos de James Hilton. De ahí, de esta novela, de esta idea, es de donde surge realmente Shangri-La. Antes de esto, Shangri-La como tal no existe, es decir, no hay un lugar, no existe la palabra, la idea, el lugar Shangri-La. Sí que existen muchas leyendas, muchas historias que indudablemente son o muy probablemente la inspiración de este Shangri-La de Hilton, ¿no? El Shangri-La de Hilton, sin embargo, traspasa por completo culturas, traspasa por completo épocas y llega hasta nuestros días, ¿no? Montones de personas, aventureros, expedicionarios, investigadores, científicos, se han lanzado a la conquista o a la búsqueda de este lugar mítico, de este lugar perdido llamado Shangri-La, que Hilton llamó Shangri-La en realidad, ¿no? Ha generado una gran cantidad de movimientos que han llevado desde, como os digo, este tipo de campañas científicas a campañas incluso políticas, apropiaciones políticas en muchos aspectos de la idea de Shangri-La, desde países como Estados Unidos en sus momentos, ¿no?, a otros como la Alemania nazi, por ejemplo, también, ¿no? Shangri-La ha estado presente y sigue estando presente como ese lugar ideal, como ese lugar sabio que salvará de alguna manera al mundo, que será el nuevo mundo en realidad, ¿no?, en un futuro. Entonces, bueno, esta es un poco en realidad la idea que se nos ha quedado en la cabeza y muchas veces hablamos de Shangri-La cuando pensamos en algún lugar idílico. De hecho, como os decía hace un momento, ya existe un lugar llamado Shangri-La. En realidad este lugar no se llamaba Shangri-La. Es un pueblecito de la provincia de Yunnan, en China, muy cerquita de la frontera de lo que es la actual región autónoma tibetana y que, bueno, decidió hace unos años cambiar su nombre original, que era algo así como Tongxian, a un nombre pues que atrajera al turismo, básicamente, ¿no? Un nombre muy, muy buscado, ¿no? Y de esta manera se convirtió en Shangri-La, se llamó, se bautizó como Shangri-La, y la idea funcionó porque atrajo y ha atraído y sigue atrayendo muchísimo turismo hasta este lugar, ¿no? En realidad no hay una base de nada para decir que este lugar es ese Shangri-La inspirado, en el que se inspiró Hilton, es el lugar idílico, ¿no? Hay montones de lugares como este, en realidad, en China, en las inmediaciones de la región autónoma tibetana, dentro de lo que se considera o se llama el Gran Tíbet, en regiones como Sichuan, Yunnan, hay muchas pequeñas poblaciones, muchas pequeñas zonas enclavadas entre valles y demás que podrían encajar perfectamente con esta idea de Shangri-La. Son lugares que han estado aislados, muy aislados, porque son lugares a los que es difícil acceder, ¿no? Lugares que han estado aislados durante mucho tiempo, lugares con una tradición budista procedente de estas ideas tibetanas, ¿no?, mezcladas también con estas ideas del antiguo Bon, la antigua religión originaria de los pueblos tibetanos, una religión chamánica muy unida a la naturaleza y que encaja bastante bien con todas estas ideas de la sabiduría, la armonía y estas cosas que se promulgan en el Shangri-La de la novela de Hilton, ¿no? Como os digo, estos Shangri-Las o estos lugares, pues bueno, son especulaciones, no hay ninguna evidencia de que esté inspirado exactamente en algunos de estos lugares y muy probablemente en realidad esté inspirado en todos, no solo en uno, ¿no? De hecho, alguna de las cuestiones que se consideran bastante exactas es que James Hilton se inspiró en viajes publicados en expediciones publicadas por la revista National Geographic, de personas que habían estado investigando, viajando, haciendo expediciones a lugares de estas zonas, ¿no? A lo que se considera ya o se llama el Gran Tíbet, las regiones colindantes de lo que es la actual región autónoma tibetana, y que, bueno, habían conservado formas de vida tibetanas muy auténticas y muy particulares, ¿no? Con sus rituales, con esos elementos que ya os he comentado, ¿no? De sabiduría, armonía y demás, muy basados no solo en la religión budista, sino en la religión Bon. Así que bueno, esto es un poco lo que sería en realidad el origen de la palabra Shangri-La, que como os digo se ha establecido, ha llegado hasta nuestros días como como algo casi inmutable, ¿no? Como nos referimos siempre a Shangri-La cuando pensamos en esta ciudad mítica, en este lugar mítico, que como os digo no existe como tal, es una invención la palabra Shangri-La. Ahora bien, esto no quiere decir que este lugar, con otros nombres quizá, no exista, física o mentalmente, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Parece ser, y esto es lo que parece más claro y evidente y está ahí en la historia, en los mitos, en las tradiciones etnográficas, antropológicas de los pueblos que habitan en torno a la región del Himalaya, que sí que existe un mito relacionado, o que podría ser el mito precisamente que Hilton llevó en su momento a la novela, ¿no? Se trata del mito conocido en el caso del budismo tibetano, en la zona tibetana, el mito de Shambhala. Shambhala, como vemos, sí que hay una unión, ¿no? Es decir, nos recuerda, ¿no? Shangri-La, Shambhala. Hay un cierto parecido, ¿no? Podría haber conocido Hilton este mito, es muy probable. De hecho, en aquella época el mito de Shambhala era bastante en boga por muchas corrientes esotéricas, corrientes, incluso nuevas corrientes políticas, como os he comentado al principio y os comentaré a continuación, como el fascismo, ¿no? Que poseían o buscaban un pozo o una base a muchos de sus argumentos en lugares lejanos, y buscaban precisamente la base en estos lugares un tanto míticos, que hablaban de una raza o de una población o de unas personas que se habían perdido del mundo, que habían desaparecido del mundo, y que de alguna manera, haciendo una interpretación un poco así, pues eran superiores al resto, ¿no? Así que bueno, como os digo, era desconocido este mito de Shambhala, que bueno, es un mito que aparece en muchas culturas. Os estoy hablando en concreto del mito Shambhala, que es el que se refiere a las culturas tibetanas, pero hay el mismo mito en la tradición hindú. Hay el mismo mito en la tradición rusa, en los pueblos siberianos, es decir, es el mismo mito, diferentes nombres, ¿no? Pero bueno, el más conocido, el más famoso es el caso de Shambhala, como os digo, ¿no? El mito de Shambhala lo que nos habla precisamente es de eso, ¿no? De un lugar al que es muy difícil acceder, al que nadie sabe cómo llegar, y en el que se guarda de alguna forma toda esa sabiduría del mundo, toda la belleza del mundo, la armonía del mundo con la naturaleza, con los seres humanos, con el entorno. Un lugar que, según el mito de Shambhala, tendrá 32 reyes. Cada uno de estos reyes gobernará por 100 años en este lugar, ¿no? Y el último de los reyes de Shambhala se alzará, saldrá a la luz la ciudad de Shambhala, porque será el momento en el que el resto del mundo habrá sido gobernado por un rey malvado, un rey basado, un mundo que estará sumido en el egoísmo, un mundo que estará sumido en el materialismo, en las luchas bélicas, y entonces resurgirá de ahí Shambhala, la gran ciudad. En cada tradición es de alguna manera la ciudad de la luz, la ciudad de la sabiduría, como cada uno lo quiera llamar en los diferentes mitos que os he comentado. Resurgirá esta ciudad, resurgirá Shambhala con su rey, su 32 rey a la cabeza, y salvarán al mundo, repartiendo de nuevo ese nuevo mundo lleno de armonía y de sabiduría que se ha guardado durante siglos y siglos y siglos en la ciudad, en el lugar, en Shambhala. Este es el mito, es un mito que existe, como os digo, en todas estas culturas, en las tradiciones tibetanas, en las tradiciones hindús, en las tradiciones siberianas, en las tradiciones de Mongolia, las tradiciones mongolas. Está ahí, este mito es una realidad. En cada mito dice que este lugar, Shambhala, pues está en diferentes lugares. Unos dicen que está en un lago, otros dicen que está en lo alto del monte Kailash, el monte sagrado tibetano y también sagrado para los hindúes. Es un lugar bastante que encuadra bastante bien dentro de lo que sería Shambhala, ¿no? Porque es un poco uno de estos lugares que, bueno, se considera sagrado para la mayoría como morada de los dioses o lugar al que fueron muchos de los dioses en algún momento determinado, ¿no? En el caso de los tibetanos, en el caso de los hindúes, es el lugar en el que se juntaron la pareja de dioses principales del país, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, es un lugar que podría ser, ¿no? Sí que es cierto, y esto es lo que más se ha estimulado, bueno, lo que más se ha pensado, lo que se ha llevado a hacer algún tipo de suposición o afirmación, en el caso de que Shambhala como tal fuera un lugar real, que existió en su momento, sí que hay un lugar que podría ser y que se ha apuntado desde muchísimas teorías, desde muchísimos estudios, a que encaja perfectamente con esta idea de Shambhala, ¿no? Este lugar es un lugar del que ya os hablé aquí en el programa, al que dedicamos un programa completo, la temporada pasada creo que fue, si no me equivoco, en donde, bueno, es un lugar que está en el Tíbet, es un lugar que encaja muy bien con la descripción exacta de lo que es Shambhala, es un lugar que estaría en un valle oculto entre montañas de muy difícil acceso, el lugar estaría además construido sobre una montaña, sería un lugar esplendoroso, con una gran cultura, en el que habitaban personas muy sabias, un lugar en una zona tremendamente fértil, maravillosa, ¿no? Un lugar alejado de todo y todo esto, ¿no? Y este lugar no sería otro que la ciudad de Saparán. Saparán es la capital del famoso reino de Gugé, el reino desaparecido de Tíbet, ¿no? Del que os hablé y al que os enclavo si queréis saber un poquito más y tener más información. No me voy a detener ahora en dar mucha más información porque ya hicimos un programa. Os enclavo a ese programa, ¿no? Os invito a que lo escuchéis para que obtengáis más información sobre el reino de Gugé. La ciudad de Saparán es la capital y muchos han querido ver en Saparán precisamente esa Shambhala. De hecho, hay una similitud, como veis, entre los nombres, ¿no? Shambhala, Saparán, es muy parecido, ¿no? Entonces muchos creen que el origen real sería, ¿no? Encajan muchas de estas ideas, ¿no? Encajan muchas de estas cosas con este lugar oculto, un lugar al que casi nadie podía llegar, ningún extranjero llegó. Fueron precisamente los portugueses, los monjes portugueses que llegaron, Antonio de Andrade a la cabeza, a este lugar, que llegaron por primera vez los extranjeros a este lugar y precisamente lo describieron como esto, ¿no? Como un lugar con una gran tradición cultural, con una gran sabiduría, también con su parte un poco más menos interesante o menos amable, ¿no? Con su parte también de sadismo en algunos aspectos, pero como un lugar en general bastante idílico, ¿no? Como encaja con esta descripción de ese mito de Shambhala. Shambhala como tal, según la tradición tibetana, según, por ejemplo, el propio Dalai Lama y la mayoría de los grandes lamas tibetanos y todo esto, en realidad existe. Ellos no afirman que sea un lugar físico, sino que para la mayoría de los tibetanos se considera que Shambhala es un estado mental, un lugar al que se llega a través de la meditación, a través de muchos y muy complejos ejercicios espirituales, y en ese momento es cuando Shambhala se revela. A aquella persona que se ha iniciado en todo esto se revela este lugar idílico, ¿no? Este lugar, la ciudad de la sabiduría, la ciudad que guarda la sabiduría, la ciudad que salvará al mundo del egoísmo, de la guerra, de todas estas, del materialismo y todo esto, ¿no? A ellos es donde se revela Shambhala. Shambhala además está guardada por unos monjes que visten de blanco, con largas barbas blancas, y que prácticamente pueden moverse a su antojo, rápidamente desaparecen, aparecen, van súper rápido y todo esto, ¿no? De hecho hay muchas cosas, hay muchas historias, ¿no? Muchas historias de expediciones que se encontraron con un hombre que se movía muy rápidamente. De hecho en los escritos, por ejemplo, Alexandra David Neal, yo creo que ya os hablé de esto también en su momento, Alexandra David Neal, la gran conocedora del Tíbet, la gran viajera, de todas estas culturas tibetanas himalayicas, describe como un encuentro con una de estas personas, ¿no? Un hombre que iba prácticamente a una velocidad que no era normal, la velocidad a la que se movía, ¿no? De una rapidez tremenda, ¿no? Y como muchas de las personas de la zona le prestaban importancia a estos y decían, no os preocupéis, tanto a ella como a otras expediciones, no, estos son los hombres que guardan la gran ciudad sagrada, la gran ciudad de Shambhala, ¿no? Entonces, bueno, son mitos que están ahí, como veis, ¿no? Y que se mezclan, ¿no? Unos dicen que es una realidad La ejemplifican en la ciudad de Saparán, en el reino de Gugé. Otros dicen que es un estado mental al que se llega. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero forma parte del mito, ¿no? Y ese mito se transformó de alguna manera en esa idea que Hilton llevó a Shangri-La, a Horizontes Perdidos, su novela, y convirtió en Shangri-La, ¿no? Pero bueno, como os decía, en realidad todo esto ha creado un imaginario muy grande, muy importante, totalmente que desborda por completo su cultura, ¿no? De hecho, os comentaba que con la publicación de la novela de Hilton, la idea de este mito de Shambhala era algo que estaba bastante en boga en aquellos tiempos, en aquellos años 30 y anteriormente, hubo muchas expediciones en busca precisamente de algo, de una ciudad perdida, de esta ciudad de Shambhala, de este lugar desconocido que albergaba la sabiduría, ¿no? Hubo expediciones rusas, por ejemplo, ¿no? Lo más famoso fue Nikolai Roerich, un hombre que pasó bastante a la fama internacional por ser quien promulgó el tratado para que no se atentara de ninguna manera en las guerras contra el patrimonio cultural y demás, ¿no? Es un pintor, además un gran viajero, un expedicionario, es una figura maravillosa, interesantísima, ¿no? Y que, bueno, fue uno de los encargados en su momento de hacer expediciones. Como suele pasar, pues hay que buscar muchas veces. Estas expediciones son difíciles, son complejas, requieren mucha logística, también mucho dinero. Entonces, bueno, los gobiernos también fomentaron un poco esta idea, ¿no? De hecho, hubo algunas expediciones de estas rusas que decían, de alguna manera, llevaban a unir la idea del rey de Shambhala con el zar, ni más ni menos, con Nicolás II, para que nos hagamos una idea, ¿no? Además de esto, también había otras expediciones aventureras y de todo tipo, pero llama la atención una expedición que fue bastante particular, que fueron las expediciones alemanas. En concreto, una expedición que tuvo lugar entre el año 38 y 39, con el fascismo completamente ya en el poder, en ascenso total, muy cerca de comenzar ya la Segunda Guerra Mundial. Y una expedición que llevó a un grupo de personas, a un grupo de alemanes, hasta allí, hasta el Tíbet, ni más ni menos, ¿no? Un grupo de personas que además eran todos miembros de las SS, estaban encabezados por Schaffer. Schaffer es un científico, una persona que ya conocía el Tíbet, había hecho más expediciones. Él decía que viajaba por cuestiones expedicionarias, por cuestiones científicas, recolectaba plantas, hacía investigaciones y demás, ¿no? Pero en esta expedición fue acompañado de más personas, entre ellas Bruno Berger. Bruno Berger fue considerado o tristemente conocido por ser una de estas personas que basaba muchos o hacía muchos estudios sobre los orígenes de la raza aria, basándose, por ejemplo, en la medida de las cabezas, en los huesos de la cabeza de las personas, consideraban si eran arios o no eran arios, las diferencias étnicas, raciales y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en esta expedición del 38-39, que además estaba apoyada y patrocinada por Himmler, fue una expedición que bueno, según muchas personas consideran que en realidad lo que se estaba buscando era una idea que estaba dentro de diversas corrientes que estaban sustentando en ese momento el fascismo. Diversas corrientes más que nada eran casi corrientes que venían un poco de las ideas un poco orientalistas, llevadas hacia el esoterismo, hacia una especie de misticismo, todo un poco mal entendido, un poco mezclado con ideas que, bueno, no sé, mezclaron muchas cosas. De hecho, no tenemos que basta ver un poco la obsesión que en muchas ocasiones había detrás del fascismo con el tema oriental. Por ejemplo, la idea de raza aria, los arios son una etnia en realidad, una etnia que procede de los pueblos indoirianos, ¿no? Y luego indoeuropeos y todo esto, ¿no? Que procede precisamente de estas zonas. Es decir, en realidad la raza aria como tal no tiene nada que ver con la raza aria que se interpretó por los alemanes, ¿no? Pero bueno, ellos buscaban de alguna manera crear o buscar una raza casi mítica que había desaparecido y demás, ¿no? Y bueno, ellos serían un poco pues el continuar de esa raza. También, por ejemplo, la apropiación de la esvástica, ¿no? La esvástica es un símbolo totalmente oriental, es un símbolo no solo ya budista, mucha gente habla directamente del budismo, no es únicamente budismo, es todavía más antiguo, en realidad es un símbolo chamánico, es un símbolo de las religiones populares, de las creencias populares, de todos estos pueblos de Asia Central, de Mongolia, de Tíbet y de los pueblos del Asia Central, como os digo, podemos buscarla por Kirguistán, de Tayikistán y todas estas zonas, ¿no? Pero bueno, como os digo, en esta expedición parece ser que lo que se estaba buscando en realidad era dar base a esa idea de que la raza aria como tal era una raza que había nacido en una ciudad mítica, una ciudad que se había perdido y que algunos de estos supervivientes de esa raza aria habían permanecido y que estaban ocultos, y se consideraba, según estas tendencias un tanto esotéricas, que estaban precisamente en Tíbet, ¿no? Dentro de estos mitos de Shambhala y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, allá fueron estos miembros de las SS, unos científicos, unos quizá con más intenciones científicas, otros con ninguna intención científica, sino todo lo contrario, intenciones políticas o racistas. Y bueno, nos encontramos con que, además de la recopilación científica, que en su momento también estuvo haciendo Schaffer, nos encontramos con este otro, con Beher, que se dedicó a medir cráneos de los tibetanos, buscando precisamente esa unión esas medidas que le dieran la clave de que ellos eran también, los tibetanos eran la raza aria que se había perdido de los tiempos antiguos de estas ciudades míticas, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, como veis, es una cosa bastante particular, que incluye a corrientes, a muchas cosas, ¿no? De hecho, está dentro, ya no me voy a detener porque es otro tema, pero estaría dentro también de lo que se llamó la sociedad Thule, ¿no? Que establece todo este tipo de esoterismos y cuentos y leyendas, ¿no? Que dan una base a esa idea de que el pueblo ario es antiquísimo, de que la raza aria es una raza original, originaria, la primera de las razas que se perdió y acabó no sé dónde y nosotros la traemos de nuevo. Bueno, todas estas cosas que han dado base a, en este caso, dio base al fascismo alemán, ¿no? A los nazis alemanes, ¿no? No tiene ninguna base realmente. Esto no es así. Es decir, esto es una invención, es todo un cuento, es una historia que mal entendida, tergiversada por completo, llevada por completo a su terreno, dándole el significado que quisieron, metiendo todas las patrañas que se podían meter, porque, como os digo, la raza aria no existe como tal, no es una raza. Los arios son una etnia que procede de la zona del Indostán y ya está. Y desde ahí ha estado por todo Asia Central, llevando hasta Persia, llegó hasta Europa y demás, ¿no? Pero es una etnia, nada más. No son ni mejores ni peores y además tampoco tienen ninguno de estos rasgos que los alemanes quisieron en su momento establecer como rasgos de la raza aria, ¿no? O sea, no tienen nada que ver. Es una tergiversación por completo. Así que bueno, ya veis como mitos como estos, ¿no? Como la idea de Shambhala, el mito de Shangri-La, llega hasta estos extremos. De hecho, para que os hagáis una idea, no solo llega incluso también al fascismo, sino al lado contrario, en Estados Unidos, en la misma época, Roosevelt rebautizó lo que a día de hoy es Camp David, el lugar este de vacaciones de los presidentes de Estados Unidos y el lugar en realidad donde se hacen todas estas reuniones que acaban en bombardeos a otros países. Lo rebautizó, lo llamó Shangri-La. Este lugar se llamó Shangri-La. Luego, después que cambió el nombre, se puso Camp David, pero se llamó Shangri-La. Así que fijaros las interpretaciones, ¿no? Pone este nombre de Shangri-La y cantando un poco, tamboromeando y todo esto, decía que las bombas que caían en otros sitios salían en realidad de Shangri-La, ¿no? Tergiversando de nuevo la idea de Shangri-La, ¿no? Convirtiendo como si fuera este lugar el lugar, esa reunión de los sabios que luchan contra el mal, ¿no? Tergiversando, apropiándose de nuevo de una idea de una ciudad, una cuestión mítica que pertenecía en este caso a los pueblos orientales, a los pueblos tibetanos, hindúes, siberianos, ¿no? De un mito que justificaba de alguna forma a todos estos políticos, a todas estas corrientes, la idea de que eran superiores, de que eran más sabios, de que eran mejores que los demás y por lo tanto tenían que imponerse, tenían que traer la luz al mundo, ¿no? Así que bueno, como veis, la historia de Shangri-La o del mito de Shangri-La no deja hueco a nadie, ¿no? Porque cada uno ha querido apropiársela o hacerla o llevarla a su terreno y a su manera, ¿no? Más allá de esto, posteriormente, una vez pasados estos tiempos, esos tiempos convulsos, esos tiempos terribles en muchos aspectos, ¿no? Más llegando ya hacia nuestros tiempos, las expediciones hacia la búsqueda de estos lugares míticos de Shangri-La y demás han llevado a, pues eso, a muchos, como comentaba, muchos aventureros, mucha gente que ha intentado localizar estas regiones. Unos la han localizado en Nepal, en zonas afganas, incluso en zonas de Pakistán, en los rebordes del Himalaya. En realidad yo creo que podemos encontrar muchas Shangri-Las en muchos de estos lugares, ¿no? Pueblecitos pequeños, apartados del mundo, metidos en valles, en los que habitan gente que ha estado muy desconectada del resto del planeta, en los que tienen sus propias tradiciones, sus propias formas de vida. Esto existe a montones dentro de lo que es el Himalaya, en zonas poco transitadas por el turismo, porque son de difícil acceso, difícil de llegar, y no solo eso, además es muy complejo llegar hasta allí, muy caro y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, zonas muy aisladas, ¿no? Estas expediciones han estado ahí, cada uno ha dicho, unos decían, pues eso, lo que os decía antes, ¿no? Unos han aprovechado para estrabautizar sus ciudades como Shangri-La para atraer turismo, otros han dicho, unos decían que el Shangri-La era esta ciudad, otros decían que la otra, pero bueno, a día de hoy la corriente más aceptada o la idea más aceptada como tal sería esta que os he dicho en un primer momento, ¿no? La idea de que si existiera algo que ejemplifica o representa, o más puramente pudiera ser un lugar como Shangri-La, Shambhala, sería esta ciudad de Saparan, ¿no? Pero bueno, igualmente no deja de ser una teoría, una especulación que, bueno, tampoco hay mayor relevancia, ¿no? O mayor importancia. Son mitos, son historias, son leyendas, y que, como dicen, quizás son estados mentales a los que se llega a través de meditaciones budistas y demás, ¿no? Pero que, bueno, quién sabe, ¿no? Son leyendas que nos dan un poco de vida, de alegría, ¿no? Y que, oye, pues también nos mueven, ¿no? Nos mueven a conocer otros lugares, a imaginar, a pensar en esos mundos mejores, en esos mundos sabios, en esos mundos justos, armónicos, en donde reina la paz o en donde reinará la paz en algún momento, en donde el hombre será, o el ser humano será menos egoísta y todas estas cosas, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco lo que os cuento de esta leyenda, de estos mitos, de estas historias de Shangri-La, y bueno, todo lo que da de sí, como veis, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas que se quedan evidentemente fuera del programa. Así que nada, dejamos el programa por hoy. El próximo martes nos tenéis aquí a las 6 de la tarde, como siempre, en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana. Some don't get a woman, more chicken, some don't.